12:54 minutos, vamos a proseguir con cuestiones de actualidad. ¿Qué pasa? Como podrán comprender, y cada vez más en torno a lo que es la ya próxima Semana Santa. Lo cierto es que desde hace unas fechas para acá estamos comprobando cómo, bueno, pues van comenzando diferentes cultos, diferentes iniciativas en este sentido. Y hoy en concreto vamos a recordarles que comienza el Triduo en honor a nuestro Padre Jesús Nazareno. Así que es una cuestión que queríamos, ya decimos, recordarles. Será hasta el próximo viernes. Y además, por si fuera poco, el sábado pues llegará ya lo que es el pregón oficial de arranque de esta edición de la Semana Santa. Así que tenemos al otro lado del hilo telefónico al hermano mayor de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Además, conversamos con él hace unos días como nuevo hermano mayor, bueno, pues en este caso, bueno, con continuidad, evidentemente, de su anterior etapa. Olegario García, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues Olegario, la verdad es que hemos hablado contigo por diferentes motivos los últimos días, uh-huh. Pero, bueno, y más aún teniendo en cuenta, ¿no?, que se acerca ya la Semana Santa, y desde luego todas las hermandades, el ámbito cofrade va a ser protagonista, como no puede ser de otra manera, en las próximas jornadas. Y bueno, pues en concreto en el día de hoy lo que sí que queríamos es hacer este recordatorio de que dentro de los cultos previos, ¿no?, lo cierto es que comienza hoy el Triduo en honor a nuestro Padre Jesús Nazareno, ¿no? Pues sí, esta tarde comienza el Triduo de nuestro Padre Jesús Nazareno, a las 8:30 de la tarde en la Iglesia de Jesús. Este primer día de Triduo va a estar dedicado a los costaleros y costaleras de nuestra hermandad, y estará oficiado por don Luis Piñero, que será el que está encargado de la Eucaristía hoy. Ya decimos que comienza hoy y que se convierte además en algo tradicional y un punto de encuentro justo antes de lo que es ya la Semana Santa, ¿no? Sí, es un triduo que lleva una tradición ya de muchísimos años. Antes fue un quinario, después se convirtió en triduo, pero es una tradición de la Semana Santa ubriqueña de siglos que se viene celebrando en la ermita de nuestro Padre Jesús Nazareno. El preludio ya de la Semana Santa. Aunque faltan dos semanas, todavía tenemos otro culto más interno de nuestra hermandad, como es el Viernes de Dolores, que tenemos una misa especial a la Señora de los Dolores también, pero esta vez será en la parroquia, y seguidamente habrá el traslado. Pero como ya digo, el preludio de la Semana Santa será hoy, mañana jueves y el viernes, que pretendemos también que sea la jura de hermanos que quieran jurar la regla, se lo podrán hacer. Y además, pues, será la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno en la ceremonia esta tan particular y tan importante en una hermandad como es la toma de posesión de su nueva directiva. Así que este año sí cabe aún más especial, ¿no? Pues sí, este año es bastante especial por esta ceremonia que se realiza cada 4 años, como es la toma de posesión, que no tiene por qué hacerse dentro del triduo, se suele hacer en una de las ceremonias o de los cultos más importantes que tenga la hermandad. Hemos querido que sea en el culto que consideramos el más importante que tiene la hermandad, pues el del titular principal, el que lleva el nombre de la hermandad desde hace 400 años, como es nuestro Padre Jesús Nazareno, y queremos todos tomar posesión de los cargos para los que hemos sido elegidos ese día viernes, como no puede ser de otra forma, el viernes, el día del Nazareno, ante la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, que estará expuesta en devoto besapié desde por la mañana temprano, estará expuesta a la veneración y a la que todo el que quiera postrarse ante él y tenerlo cerca este día tan especial, que es el único día que lo pueden tener a la altura de la cara y pueden estar con él más cerca. Lo hemos comentado ya en otras oportunidades, además también con otros titulares en su honor, digo, en los triduos, ¿no? Pero si te parece, por recordarlo, ¿qué significa un triduo? Un triduo son tres días en que se hace una misa especial, con una predicación especial sobre la imagen del titular, sobre el titular, a la que se le está haciendo esa función especial, con unas reflexiones y con unas meditaciones para que la gente llegue a comprender la persona y la enseñanza de Jesús Nazareno, de nuestro Padre Jesús o de la Santísima Virgen. Es por lo que se hacen estos triduos y estas celebraciones especiales antes de la gran explosión y el gran júbilo y la gran colofón, como es la procesión y la exaltación y la devoción en la calle a los titulares. Insistimos, el escenario de este triduo va a ser la ermita del Jesús a partir de las 8:30. Y hoy, como comentabas, además, dedicado a los costaleros y costaleras, ¿no? Esta misa estará dedicada en especial a los costaleros y costaleras de nuestra hermandad, que tan importantes son en esta fecha, donde son ellos los encargados, ellos son los elegidos por los titulares para que lleven sobre sus hombros a las devociones que ellos tanto cariño le tienen y la lleven por todo el pueblo en una estación de penitencia. Y a ellos la hermandad quiere dedicarle la primera Eucaristía de este triduo. Fechas muy especiales para ellos, para los de otros pasos también, por los ensayos, evidentemente, que ya vienen realizando desde hace tiempo atrás, y sobre todo porque están viendo que ya se acerca, ¿no? Ensayos que, como todo el mundo podrá comprobar, están haciendo casi todos los días ensayos. Si no es de una hermandad, es de otra, y tenemos que dar las gracias a la colaboración de toda la gente de Ubrique por la paciencia que tienen cuando se encuentran un paso de Semana Santa de noche en la calle haciendo los ensayos, que sabemos que algunas veces dificultan la circulación, pero la gente toma calles alternativas y suele colaborar. Son unos días y antes se ensayaba y eran dos pasos, ya hay seis pasos en la calle, y algunos días se coincide, como pasó el domingo, que hicimos un traslado del paso de Nuestra Señora de los Dolores. Se hizo un traslado que iba también con la colaboración desde aquí. Queremos dar las gracias también a la Policía Municipal por la gran colaboración que están teniendo con las hermandades, haciendo posible que se hagan los traslados de los pasos, que hay que trasladarlos de una punta a otra de Ubrique. Prácticamente nos están acompañando por los sitios para darnos la cobertura necesaria para que no tengamos problemas con la circulación. Desde aquí también un agradecimiento a la Policía Municipal y al concejal delegado de Seguridad Ciudadana. Y como ya digo, se ven muchos pasos por Ubrique y muchos costaleros perdiendo horas de estar en su casa haciendo ensayos, haciendo ese esfuerzo que van a ofrecer a sus titulares durante la Semana Santa, y es de agradecer, y por ello queremos hacer esta misa primera especial para todos ellos. Eso significa además, ¿no?, que la Semana Santa desde luego está en auge, lo que se refiere a recorridos profesionales y demás en nuestra localidad y demás. Hoy, como decimos, a los costaleros y costaleras dedicada esta primera jornada del triduo. Mañana, igualmente, ¿no?, a partir de las 8:30, y también, oficiada por Luis Piñero, ¿no? Sí, me vendrá don Luis Piñero a las 8:30 de la tarde. Estos dos días va a tener aquí a este sacerdote ubriqueño, bastante ubriqueño y muy devoto también de nuestras imágenes, y ha tenido a bien de venir a predicar en el triduo de nuestro Padre Jesús Nazareno durante estos dos días. El viernes de la Eucaristía estará presidida por nuestro párroco y también director espiritual de nuestra hermandad, don Roberto Romero, que será ante el que también se tome posesión la Junta de Gobierno y también se haga protestación de fe de todos los hermanos que quieran pasar ante las reglas y hacer también su juramento. Sobre esa jornada del viernes que acumula, ¿no?, el mayor número de eventos, ¿desde qué hora estaría puesta la imagen del Jesús en pretendemos Solemn? Pretendemos que se abra sobre las 10 de la mañana y tenerla en devoto besapiés durante todo el día hasta la hora de la Eucaristía. Es lo que en un principio tenemos pensado. Así que yo creo que podremos abrir las puertas de la ermita de Jesús para que todo aquel que quiera pasar por allí y pueda estar un rato junto a nuestro Padre Jesús Nazareno. Eso ya decimos el viernes, además a las 8:30 la Eucaristía y esa serie de actos que hemos comentado anteriormente, ¿no? Es la jura de las reglas por parte de los hermanos que lo deseen, y también esa ceremonia de toma de posesión. De toma de posesión, que una ceremonia que que yo sé que hay bastante gente que le gusta estas clases de ceremonia, que tienen su también su punto de barroquismo y su punto de una cosa consolera, y una cosa que gusta bastante esta ceremonia, con retazos antiguos de toma de posesión de una junta de gobierno nueva. En cuanto a la jura de la regla por parte de los hermanos que lo deseen, ¿quiénes pueden hacer pues esta jura? Todos los hermanos que sean hermanos de hecho, que estén se hayan inscrito en la hermandad y no hayan jurado las reglas todavía, pues lo pueden hacer simplemente dando su nombre en la secretaría o poniéndose en contacto con la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno a través del correo electrónico, que es nazarenoubrique@gmail.com, o pasando por la Iglesia de Jesús hoy o mañana, y también se podrá tomar nota y para poder ir haciendo el llamamiento cuando el secretario los vaya nombrando y vayan saliendo para que se le imponga la medalla, su medalla que a lo mejor la tienen comprada pero no han tomado las reglas, pues entonces ellas hacen el juramento y se le impone su medalla y ya son hermanos de hecho. Antes son hermanos porque están apuntados, pero hermano de hecho es cuando ya se juran las reglas y se toma ese compromiso de ser hermano de la hermandad, el compromiso de ser hermano de nuestro Padre Jesús Nazareno, que es algo más de estar apuntado en un sitio como si fuera una asociación cualquiera. Pues todo ello entre el miércoles, y estamos hablando en esta jornada, del viernes como tercer y último día del triduo. Así que desde hoy hasta el viernes con esta serie de eventos. Y además todo ello desembocaría en la jornada del sábado, ya fuera del triduo, pero con un evento que supone el pistoletazo de salida a la programación de actos en nuestra localidad en torno a la Semana Santa, el pregón de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, el sábado a las 9:30. Sí, el sábado a las 9:30 ya es el pregón de la Semana Santa, ya no hay vuelta atrás, los calendarios ya dejan de contar para atrás y estamos ya a punto de entrar en esta semana de pasión que tanto anhelamos todos los cofrades y los devotos de nuestras imágenes. El pregón será a las 9:30 y estará en el atril de la ermita don Francisco Collado Gago, que es ubriqueño, hijo de otro, de Francisco Collado, también de Ubrique, maestro. Y él está trabajando fuera, esta persona trabaja fuera de Ubrique, pero nunca en ningún momento ha dejado su relación con Ubrique. Se crió en la misma barriada del lado de nuestro padre, es un nazareno, y tiene mucho roce con la imagen, con la hermandad. Allí en San Roque también pertenece a una incipiente agrupación parroquial que han hecho de Cristo resucitado. Y es bastante cofrade, una persona muy cofrade y bastante comprometida también allí en la iglesia de San Roque. Y él va a darnos ese pregón y nos va a proclamar que está aquí la Semana Santa, nos va a proclamar esos recuerdos de nuestro Padre Jesús Nazareno, su vivencia, todo lo que salga de él. Y estaremos aquí prestos para ver lo que nos quiere decir nuestro amigo Paco Collado. Un acto que seguro que volverá a ser, ¿no? Como cada año multitudinario. Sí, está convirtiéndose el pregón en un acto social bastante multitudinario, como se puede ver año tras año, que la puerta de la mítica que abrirla completamente porque aquello está completamente lleno. Lo hemos querido separar también de los triduos porque se alargaba demasiado en el tiempo. Había gente desde las 8 de la tarde y hasta las 9:30 que empezaba el pregón, aquello podía alargarse y terminar bastante tarde y era mucho tiempo estar ahí sentado. Lo hemos querido separar y no por ello ha dejado de ser una cosa con bastante afluencia de gente para oír el pregón, el inicio de la Semana Santa ubriqueña en la ermita de Jesús. También quiero decir, antes que se me olvide, que estará acompañado por la agrupación musical ubriqueña, que se van alternando las dos bandas de música y este año le toca a ellos. Ya se ha puesto en contacto con el pregonero para que él sea él el que pida las marchas que él quiera que le toquen, porque por lo tanto es que es su día y queremos que él sea el dueño de su pregón, que sea su pregón, que nadie le tenga que decir por aquí ni por allí, ni que tenga un teledirigido, como se podría decir. Es su día, él escoge su marcha y él nos evocará lo que tenga que dentro de él para expresárnoslos allí este día a las 9:30 de la noche allí en la ermita de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Por cierto, que nosotros recordamos, desde Radio Ubrique se ofrecerá en directo un año más lo que es este pregón, sobre todo para aquellas personas que, ya decimos, evidentemente tiene una capacidad no limitada la propia ermita, pero además si hay alguna persona que no puede acudir por lo que sea, pues ya sabe que puede seguirlo también, además, vía internet, o sea que el pregón que podrá ser escuchado desde cualquier punto, aquella persona que tenga interés, el sábado a partir de las 9:30. Sí, tendrá también Radio Ubrique, tendrá como todos los años la amabilidad de transmitirlo en directo para Ubrique y para la gente a través de internet, la gente que esté fuera, que sabemos que el año pasado había gente de fuera de Ubrique, hasta incluso fuera de España, y estaban oyendo el pregón de la Semana Santa. Se vio y son ubriqueños, creemos que son ubriqueños que están fuera de aquí, y le gusta y siguen los pregones que se dan en Ubrique y siguen la Semana Santa a través del Facebook, a través de YouTube, en las redes sociales está muy seguida todo lo que va relacionado con la Semana Santa ubriqueña. Nada más se puede ver en los vídeos que se publican en YouTube las visitas que suelen tener. Pues recordamos, será el sábado. Sí que es cierto que, como dato anecdótico, ¿no? Otras veces sí que se ha hecho en viernes, pero en esta oportunidad será sábado. No, se está haciendo los sábados por esto, porque he dicho antes, por separar lo que es el pregón del triduo, que es un culto interno de la hermandad, una cosa más interna de culto a nuestras imágenes, separarlo de una cosa que es cultural, una cosa más cosa social que una cosa más religiosa. Y hemos tratado de separar para que también es por esto que he dicho antes, que había gente que llegaba allí a las 8 de la tarde y se levantaban a las 11 de la noche. Era mucho tiempo allí sentado y era, podía ser un poco cansado. Y hemos tratado de separar las dos cosas. Y en cualquier caso, creo que es el tercer año, ¿no? Ya, ¿no? Será en sábado, creo. Ya venimos haciéndolo ya 3 años que se va haciendo el sábado y no por ello, como digo, no por ello ya deja a la gente de asistir, al revés. Se queda muy pequeña la ermita, se queda bastante pequeña para albergar a todas las personas que quieren, incluso hay que abrir las puertas de par en par y hay mucha gente que está oyendo el pregón desde la calle. Y vamos, sinceramente, este año, afortunadamente, hemos podido sacar los pasos de la ermita, están ubicados en un almacén que han tenido a bien la Fundación de las Hermanas Domínguez León, de dejar para las hermandades de Ubrique un sitio para almacenar los pasos de Semana Santa cuando no están en uso, para que la iglesia y ermitas queden más libres. Hemos logrado liberar la ermita de los pasos, habrá un poco más de capacidad, pero ya digo, se quedará pequeño, pero que este año alguien más pueda entrar. Pues ahí quedará el sábado, recordamos, este sábado, 9:30, Ermita del Jesús, y en cualquier caso, para las personas que no puedan acudir allí en vivo, pues saben que nosotros en directo ofreceremos ese pregón, tanto por el 97.6 de la FM como a través de internet un año más, el pregón de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, este año a cargo de Francisco Collado Gago, el sábado a las 9:30. Es, como decimos, el evento del fin de semana, uno de los eventos del fin de semana relacionados con la Semana Santa, porque será el pistoletazo de salida, como decimos, y antes, lo hemos comentado desde hoy, por eso queríamos conversar con Olegario para recordar que desde hoy y hasta el viernes pues tiene lugar ese triduo en honor a nuestro Padre Jesús Nazareno. Pues, Olegario, no sé si simplemente invitar a las personas que nos estén escuchando a la participación. Sí, invitar a todas las personas que estén interesadas en ir al pregón y, sobre todo, recordar a los hermanos de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno que empieza el triduo, que son cultos de debido cumplimiento, y recordar esa cita que tenemos estos 3 días a las 8:30 de la tarde en la ermita de nuestro Padre Jesús Nazareno para convocatoria para este triduo. Los 2 primeros días, como hemos dicho, estará oficiado por don Luis Piñero y el último día estará nuestro director espiritual, don Roberto Romero. Una recordatoria también para que los hermanos que no se hayan enterado que empieza el triduo hoy y los esperamos allí. Pues es un ejemplo de que la actividad cofrade ya está en plena ebullición, los ensayos, el ambiente que se respira, los últimos preparativos Y nosotros, que estaremos atentos, por supuesto, durante las próximas jornadas, hasta el arranque y el desarrollo de esta próxima Semana Santa 2014 de Ubrique. Olegario García, hermano mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, como siempre, muchísimas gracias. Nada, a ustedes, buenas tardes. Buenas tardes.